Desde la Vega. Desde la Vega. La Vega. Desde la Vega. Hoy, desde la Vega, os llevamos de viaje en las carreteras de México para seguir la vida de los camioneros y adentrarnos en el ambiente de las cachimbas. Gracias a José María Castro Ibarra, etnólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, que comparto con nosotras uno de sus temas de investigación. Es una investigación antropológica sobre la vida cotidiana de los camioneros en México, de los camioneros de carga en México, y sobre los restaurantes informales que en donde ellos comen, que son trabajados por mujeres con los que los camioneros establecen vínculos afectivos de largo plazo. De las fotos que hemos visto hoy, que es bastante vital, ¿no?, para el país, todo este transporte de mercancía por carretera. Sí, porque, bueno, en México es el principal transporte de mercancía o forma de transportar la mercancía es por medio de camiones de carga. Entonces, en realidad son los obreros que permiten que todo se abastezca el mercado de bienes del país, ¿no?, y de productivo y de bienes. Y por el otro lado, las mujeres que trabajan en estos restaurantes carreteros, donde la mayoría de los clientes son camioneros, pues son los que alimentan a estos camioneros. Los alimentan, pero además sirven de contención psicológica, de desestrés, de ayuda, de tener alguien en la carretera que te comprenda y te apapache y te acaricie, no sé, etcétera. Y se puede pensar que sin ellos el país estaría, ¿no?, parado, ¿no?, que son fundamentales para la economía del país. Sí, muchas veces ha habido bloqueos y son, pues sí, es que ellos saben que también, a pesar que por un lado no hay como una unidad de los trabajadores, no hay un sindicato, no hay una cosa. Hay conciencia, ellos tienen la conciencia de la importancia de que tienen frente a la economía, ¿no?, de los responsables que son de mover todo. Ellos lo saben, pero no hay una unión. Entonces, pero sí, definitivamente, si ellos pararan, pues se detiene todo el sistema económico. Pues muchísimas gracias por venir a visitarnos y hemos aprovechado tu visita para que nos contases así un poco. Sí, yo muy contento, pues en realidad vine a visitar a mi amigo y me invitó a compartir mi experiencia. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo siempre me encomiendo, ya al componente yo les mando 88. El primero es como cómo ellos organizan su tiempo y su espacio, como en una vida nómada. Como, por ejemplo, cómo ellos... Bueno, los voy a mencionar los tres más y ya me voy yendo uno por uno. El primero es ese, el segundo es estas como cosas que tienen que ver con el trabajo, el cuerpo, estas estrategias para mantenerse despiertos, las estrategias económicas que ellos tienen como para reapropiarse de la plusvalía. Entonces ellos así a veces, pues lo que vería el patrón como un robo, ellos más bien recuperan parte de la riqueza que producen, como cosas así, qué hacen con los tiempos de espera, cómo, etcétera. Y el tercer punto, como llega un momento en que su vida, es imposible separar su vida laboral y social, porque todo el tiempo están viajando y todo el tiempo, si están durmiendo en la carretera, aunque no estén manejando, pues están trabajando, pero también están viviendo. Entonces, el tercer grupo de anclajes es todos los que están relacionados con la sociabilidad de ellos, ¿no? Como, específicamente como alguien que vive todo el tiempo moviéndose de un lado a otro, empieza a entablar, pues empieza a construir una vida social, pues aunque sea a veces diferente, a veces tal vez no tan diferente a nosotros, que todos nosotros tenemos vínculos con gente que no vemos o que vemos intermitentemente, ¿no? Bueno, pero esos son los tres. El primer grupo de anclajes, pues tiene que ver con cómo ellos organizan su tiempo, que tiene que ver prácticamente, el tiempo que tienen es el tiempo que les, que, o sea, se parte del tiempo que les dicen que tiene que durar el viaje, ¿no? O sea, a veces ellos le dicen, tú tienes 40 horas para llegar de aquí a Tijuana, por decir una cosa. Bueno, no, Tijuana es muy lejos, pero ponle 60 horas, ¿no? Entonces dicen, ah, tengo 60 horas. Entonces, ya a partir de esas 60 horas, ellos empiezan a organizar. Ah, bueno, pues van midiendo el ritmo, ¿no? Empieza a partir como una organización de cómo van a organizar su día, su ritmo de trabajo, etcétera. Aparte de ellos van, conforme la experiencia de trabajo, empiezan a crear todo un mapa, pues, mental sobre la ruta que han trabajado, que están trabajando durante tanto tiempo. Si la ruta es nueva, ese mapa, pues, es prácticamente inexistente, entonces a veces tienen que estar preguntando cómo van, cómo llegan, o ahora, pues, GPS. Pero sobre todo en ese mapa van a integrar, pues, van a empezar a colocar mentalmente los puntos importantes, ¿no? Como puntos A. En esta ruta de México a Tijuana, pues hay puntos de peligro, restaurantes que a mí me gusta parar porque tengo amigos o amigas, hay baches, o sea, se saben los baches de memoria, o sea, como todo eso es parte del mapa, es decir, ah, aquí hay una curva muy difícil, todo eso es parte del mapa. Aquí hay un lugar para dormir, o sea, pues son puntos que ellos van llenando. Eso es conforme al espacio, cómo ellos van a gestionar su vida espacial, ¿no? Como en términos de la carretera. Y eso también les permite irse apropiando de como territorializando un espacio que en realidad está hecho para un flujo, que tal vez para un turista X pasa y no le importa. Bueno, para ellos es muy significativo y tiene, pues está lleno de puntos especiales, ¿no? O significativos. Lo otro también que les permite como ir construyendo estos anclajes es cómo van organizando también su casa, su hogar, ¿no? A diferencia de su casa que nunca están, de su familia, que a veces también las relaciones familiares son muy difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, un camionero me decía, es que yo ya de repente llego a mi casa y ya el comedor ya no está a mi silla, o sea, está la de los hijos y la esposa, o sea, ya la de él ya no, entonces tiene que traer una silla, ¿no? Ya no está su lugar porque pues nunca está. Entonces eso también hace que en realidad su hogar, pues sea la cabina, ¿no? Y ahí la van organizando, la van acomodando conforme, pues también la van decorando. ¿Los camiones son de las empresas o son de ellos? Los camiones... Eso es bastante dos. Eso, no, sí está bien un poquito para completarlo. Son de las empresas en general. Hay empresas pequeñas. Eso era también parte de lo que a veces... pues tú veías muchas diferencias, ¿no? Hay empresas muy chiquitas, hay empresas medianas y hay empresas, unas empresas muy grandes, ya multinacionales del transporte que pueden tener 1,000 camiones, ¿no? Y hay unas que tienen, unas familiares que tienen 10 camiones de un empresario, ¿no? Sí hay camioneros que son dueños de su propio camión también, que eso es lo que también tiene que ver con la historia de México, porque en los 40s, cuando Lázaro Cárdenas fue presidente, que tenía como mucho de su proyecto, era un proyecto socialista, él lo que decía es que, bueno, los trabajadores tenían que ser dueños de sus medios de producción, entonces decía que, pues, le hicieron como una, pues, legalmente solamente un obrero camionero podía tener un camión, y le llamaban hombre camión, ¿no? Hombre guión camión, era como la unidad. Pero hubo, eso nunca se pudo aplicar al 100% porque las empresas se ampararon. Entonces, como que a pesar de que el Estado daba las concesiones, de decir, en ese momento, que ya es muy diferente ahora, en ese momento el Estado decía, tú solamente puedes ir de Veracruz a México y ya. Y entonces regulaba la competencia. En el 93 se desreguló, entonces ya ni ponen los precios, el Estado no pone los precios de cuánto puedo cobrar yo por... ir a, como empresa, a ir a Mérida y regresar, un flete de algo, del Estado ya no lo pone, ya se hizo la, como libre competencia, ¿no? Entonces eso ya ha cambiado un poco y eso, pues en general, ha dificultado las cosas para las empresas pequeñas, porque a veces las empresas grandes, si por ejemplo, por decir algo, un supermercado tiene contratado una empresa pequeña que sus gastos son mayores, les dice, bueno, yo te cobro 1,000 euros por un viaje, llega una empresa grande y dice, bueno, a mí págame la mitad de eso. Entonces, pues la empresa del supermercado le conviene, ¿no? Entonces el otro tiene que ir bajando. Y eso obviamente en el que repercute más eso es en el trabajador, ¿no? Porque es de donde más bajan. Casi ninguno tiene un salario mensual, por ejemplo, que es lo que les decía. Ellos son por viaje. Entonces, bueno, parte de estos anclajes, ya para retomar, es que ellos organizan su espacio porque es su casa, ¿no? Entonces, para sentirse cómodos, entonces tienen, según la empresa, hay unas empresas que los dejan entrando, pero siempre hay algo que decora el camión y que dice, este camión es mío y es mi casa o el lugar donde yo trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este creo que solamente tenía unas cosas colgadas, pero hay gente que ya está lleno de peluches, hay gente que tiene las playeras de los equipos, hay de todo, ¿no? Y también ellos mismos lo personalizan con frases o con cosas. Muchas de esas frases pues tienen que ver con la vida, por ejemplo, este sí tenía más cosas, con la vida en no, pues nómada, ¿no? Y bueno, y ese es como un poco el esta forma de organizar la vida en sentido temporal y espacial. Cuando ya tienes la parte del tiempo que te la da el patrón y ellos tienen todo el conocimiento espacial, ellos dicen, ah, bueno, tengo 40 horas para llegar a Tijuana, 60. Ah, bueno, es un buen tiempo. Entonces, a partir de eso, empiezan a organizar y dicen, ah, pues entonces paro 3 horas. Empiezan a insertar en el tiempo laboral, empiezan a insertar su vida social también. Dicen, entonces paro, me da tiempo para parar 3 horas y ver a mi amigo que viene de regreso. Entonces nos paramos y platicamos, o sea, estamos conversando 3 horas. Entonces ya después yo sigo y entonces ya más adelante llego a dormir con tal, donde está una chava que es que tal vez su romance o lo que sea, y entonces la puedo visitar. Y habrá momentos en que el tiempo es justo y dice, bueno, entonces ahorita no solamente paro aquí, paro acá, pero ellos ya van insertando también con todo este conocimiento de la carretera y eso, van metiendo su vida personal y ya la van organizando. O sea, pues paro aquí, voy a dormir acá paro a meterme algún perico o al café o etcétera. Entonces ya ese es como un poquito ellos como en general. Porque no hay una regulación en cuanto, por ejemplo, a las horas en función de los trayectos. Eso no está regulado, o sea, depende del patrón, que te puede decir, pues sí. 40 o 30 o 20. Sí, es que es muy variable porque no hay una regulación tampoco ni de horas de manejo, en teoría. No hay nada que... Quizá la haya, pero en la práctica caso, también la hay, nadie hace caso. No, tampoco. No. Bueno, aquí lo que han hecho un poco es cambiar toda la furgoneta. Bueno, además de los trucos, pero muchas de las cosas que antes se hacían en camión, ahora se hacen en furgonetas, claro. Porque las furgonetas no tienen... El tacómetro es lo que te va contando el tiempo del trabajo. Y cuando entonces viene ahora como que lo dividen, en vez de hacerlo en un camión con un chofer que tenía más regulado tal, pues lo dividen, en 7 furgonetas, que eso no tiene tacómetro y ahí le puedes meter las horas que quieras. No, primera mano, ¿no, Ale? No, y la hora es que a veces no depende tampoco del patrón. También depende de la compañía. Es que ser dos, o sea, si yo voy del dueño de la mercancía. O sea, yo presto un servicio que solamente... O sea, hay dos tipos. Una empresa, pues por ejemplo, yo soy una empresa que tengo 10 trailers y yo le digo, a ver, el que quiera que yo mueva mercancía, puede ser Coca-Cola, puede ser Walmart, puede ser una empresa local de un mexicana, lo que sea. Yo tengo camiones, a mí me pagas y te llevo tus mercancías. Y hay otro tipo de camiones que es, por ejemplo, la Coca-Cola tiene sus propios camiones y esos no los presta, es como un servicio privado. Entonces son esas dos formas. El tiempo tiene que ver con el cliente que te dice, oye, es que tú tienes cita para... Hay dos formas, uno con cita o uno con turno. Tú tienes cita para descargar mañana a las 3 de la tarde, entonces... Hazle como quieras, pero a veces les dan mucho tiempo, también depende cuánto tarden en cargarles. O sea, es que todo depende, como todo está conectado, depende, a veces se retrasan en cargarles y ellos le llaman cita quemada, que ya lo tienen como un tiempo muy justo. Entonces dice, oye, pues es que no es mi culpa, te tardaste 3 horas más porque se te descompuso el cargador o lo que quieras que se te haya descompuesto. Entonces me estás mandando a un viaje de 20 horas en realidad, pero con 15 horas. Entonces eso quiere decir que no voy a dormir, no voy a poder parar a comer. Entonces, pero pues el patrón dice, es el cliente y tú tienes que llegar, ¿no? Ese es el problema. Ese es con cita, les dice, esa es una forma. Que le dicen, tú tienes cita a tal hora. El otro es con turno, que es que, por ejemplo, hay un ingenio azucarero, que ya un camionero siempre va a ese ingenio y ya sabe que hay cola. Entonces, es el que, como vayas llegando, te van cargando. Entonces, tú vas en chinga para llegar rápido y formarte. Entonces, también a veces tú te fuerzas a llegar rápido para poder agarrar un buen lugar, porque te van a descargar conforme vas llegando. Entonces, esas son las dos formas, porque también tienen que ver mucha presión. Pero luego hay un contraste muy grande entre la presión por... Es paradójico, porque a pesar de que son vidas muy, muy nomádicas y en movimiento, a veces se... giran a tal grado que ya después son horas y horas desplazándose, pero de repente ahora es estancamiento, porque ellos llegan, se esfuerzan por llegar rápido, llegan rápido, pero resulta que la cola para descargar puede durar un día o dos. Entonces es un contraste muy... Yo un poco lo vivía con ellos, decía, es que estamos apresurados por llegar, y ya que llegas, ahora estamos 3 días aquí, ¿y ahora qué hacemos? Entonces esos tiempos también de espera son importantes para ellos, porque pues... No se les pagan, a veces no les pagan las comidas, ni duermen en el camión, pero pues entonces tienen que ver cómo se entretienen. Entonces a veces, pues, si hay amigos, hay otra gente esperando, pues socializan, a veces se ponen a jugar cartas, platicar, intercambiar anécdotas, experiencias, dormir, y ahí aprovechan para dormir. Entonces a veces no duermen en 3 días, y en estos momentos de espera, pues se duermen... un día completo, 2 días completos. O sea, entonces tienen... Wow, también en parte con el segundo grupo de anclajes, pues uno de ellos es como gestionan la cuestión corporal. Es que no hay un ritmo posible, es imposible planear, por ejemplo, los horarios de sueño y de comida, ¿no? Hay veces que ellos comen una vez, en parte porque no les da hambre por los medicamentos, y en parte porque una parada ya implica parar 2 horas, claro. Entonces a veces no come nada. Entonces la cuestión del cuerpo es interesante también, porque intentan, por ejemplo, es extraño, pero intentan sincronizar como ir al baño a cagar y la comida, entonces todo lo intentan meter en la misma, y al final de cuentas sí, tú ves que, pues yo no tengo el cuerpo educado así, pero ellos paraban y hacían todo, y yo decía, a ver, ¿a qué otra? Pues a mí me daba pena decir, párate, porque yo sabía lo que implicaba. Entonces, ellos paraban y hacían todo en el mismo momento. Orinar, pues a veces ni orinaba, no se paraban, o sea, a veces lo hacían. Digo, cuando yo estaba ahí, ¿no? Bueno, un par de veces, pero sí lo hacen en botella y lo tiran, ¿no? En la carretera. Entonces, también la relación con el cuerpo es interesante, y también, por ejemplo, con las enfermedades. Hay como ciertas enfermedades muy relacionadas de camioneros, ¿no? Que no, yo creo que no están tan estudiadas. Tal vez en Estados Unidos sí está un poco estudiada la relación del SIDA con la vida del camionero. Pero, por ejemplo, en México, pues muchos tienen diabetes, porque no tienen... no duermen, no tienen un ritmo de sueño, no tienen un ritmo de comida, están inmovilizados todo el tiempo, altos niveles de estrés. Coca-Cola. De azúcar. ¿Cómo? Coca-Cola. Mucha Coca-Cola. Comida rápida. Sí, a veces nosotros despertábamos y no, pues que, pues vamos a desayunar, ¿no? Y yo, bueno, y entonces ya a desayunar, y el tipo agarraba una Coca-Cola, un café, y ese era su desayuno. Yo, No hay una frutita, un pan o algo así, pero... No, en realidad la comida, si comen, pues comprarán fruta y... pero en realidad comen mucho... Estas son unas cachimbas, son los restaurantes ese que pasó. ¿Cómo se llama? Cachimbas, que ahorita voy a explicar. Entonces la relación del cuerpo, entonces hay también estrategias para que tienen ellos para no dormirse, para estar despiertos todo el tiempo, que la más obvia es esta... Pero también es el uso de café, el uso de Coca-Cola, a veces también estar hablando por celular. Entonces les da sueño y empiezan a hablar con sus amigos por celular o por la radio. Ahorita cada vez se usa menos la radio, ya hay como que ya se... La radio era más pública, y ahorita ya seleccionan a sus amigos que tienen y les llaman por el celular. Entonces hablan por el celular si ya les da mucho sueño. La otra es pararse a estos restaurantes y hablar con las meseras. O con sus amigos, y se quedan si llevan muy justo el tiempo, pues prefieren tal vez quedarse 2 horas platicando con un amigo, que se despejen, se despiertan y siguen, ¿no? En lugar de dormir esa hora, porque saben que traen tan acumulado el cansancio que si se duermen ya van a perderse. Porque también ellos, pues, se conocen bien, ¿no? Entonces, a veces a mí, yo me asustaba, ¿no? Porque decía, pues, este tipo no ha dormido en 2 horas. Ya. Y yo decía, pues, tenemos 3 horas. Como yo me preguntaba, ¿por qué no te duermes? Y yo decía, no, es que si no me voy a despertar, ¿no? Y entonces ya el tipo se bajaba, platicaba 3 horas y llegaba al lugar, siempre llegaba. Soy camionero, soy el amo del volante, de Chihuahua, Ciudad Amante, de Tijuana hasta Laredo. No se me duerma, yo le digo a mi ayudante, y en las curvas no se espante. Las agarro como puedo. Soy camionero, mi destino es ser errante, para atrás y para adelante, en la república entera. En lo parejo, en subida o en bajada, de vacío bien cargado. No respeto carretera. Hay gente que son intermediarios, que se llaman coyotes. Entonces tú más o menos sabes dónde hay coyotes. Oye, pues yo tengo aquí... yo tengo los productores de sandía. Entonces ya te llevan y te dicen, mira, ellos mueven. Pero a veces, por ejemplo, a este tipo se le subió por no quererse regresar vacío y que le pagaran ese y que ese viaje, fue con un coyote, un intermediario, y lo asaltaron, le quitaron el tráiler, le pegaron, estuvo inconsciente como un mes. O sea, que también son los riesgos, pero también él dice, o sea, pues es la necesidad de decir, no me quiero regresar vacío, ¿no? Pero implica toda esta cuestión de que se meta un intermediario que tú no conozcas y tú le crees, etc. Entonces, por ejemplo, si te mandan ya de regreso con papel y la mercancía al patrón no le importa, lo que sea, pues dice, pues no me importa que haga 2 veces más el tiempo para regresar a la Ciudad de México y que se venga por la carretera libre que pagar el peaje. Entonces los mandan por la libre, pero le dicen, bueno, ahí le das de mordida 1,000 pesos, bueno, 100 euros al policía, ¿no? Que además hay toda una red de corrupción muy, muy grande. Por ejemplo, las veces que a mí me pararon, bueno, con ellos, era, tú llegabas con uno, con un el que te puede parar es policía de caminos, que el policía de caminos es federal, o sea, tiene jurisdicción por todas las carreteras del país. Tú llegabas y te paraba. Él ya sabía, o sea, vio que estaba la policía ahí y ni le dijeron nada. Él se detuvo, bajó, agarró el dinero y que también ellos, dice, el patrón le dijo, mira, te doy 100 euros y él nada más le dio 20. Y lo demás se los quedó. ¿Cómo? Él regatea por eso también. Pues él regatea y ese dinero, pues, se lo queda, ¿no? Que además, pues, o sea, pues es lógico, o sea, hombre, está tardando 2 días más en ir a su casa y en el viaje, ¿no? En realidad está perdiendo, pues, ingresos. Más o menos cada cuánto van, o eso varía mucho, cada cuánto van a su casa o cuánto tiempo. Varía, sí, hay gente que también depende de ellos, de qué tanto dinero quieran ganar y qué tanto. Hay unos que pueden que 3 meses o 4 no van a su casa, hay otros que intentan ir cada semana, o sea, ahí sí depende también de sus relaciones familiares y etcétera. Aquí, y lo curioso de esta red también de corrupción es que tú llegabas, él se baja directo, ya les da el dinero y le dan una clave para que, por si los vuelven a parar, ya le dicen, ah, yo ya me paró este tipo, ya le di a él. Porque pues todo eso se lo pasan al superior. Ya el colmo de eso fue cuando una vez estábamos pasando por una carretera también federal, libre, se le llama libre, ahí no había opción, no había autopista. O sea, si iba un camión por ahí, tenía que ir por ahí. Pero tenía que ir como las dimensiones eran muy grandes y era una cosa, estaban construyendo una presa o algo así. En teoría tiene que ir con ciertos señalamientos, tiene que ir con unos carros atrás que lo van escoltando porque era muy grande las dimensiones. Uh-huh. Entonces, la empresa de este tipo los mandó así. Lo pararon pero como la presa la estaban construyendo, o sea, un proyecto de unos 6 meses, 1 año, 2 años, no sé cuánto, pues todos los camiones de esa empresa están pasando por ahí constantemente, entonces la policía ya los conoce. Ahí lo pararon porque la empresa, no sé si es un patrón o una empresa o lo que sea, no me acuerdo esa vez, no les había, no, ya no se manejaba efectivo. O sea, el superior de la policía tenía una cuenta bancaria directamente. Le decía, es que tu patrón no me ha depositado lo de este mes. Porque ya como, ya era un paso constante, que pasaban 10 camiones durante todo el tiempo. Llama ya el cinismo total, ya era, oye, pues ya para no estarte parando y no estarte molestando, pues me depositas directamente. Pero así es más rápido el viaje. Sí. ¿Y no hay control ahí de Hacienda? No, a veces, o sea, la cuestión es que a veces se puede recuperar mucho dinero, a veces no se puede. Además, a cada estrategia que hacían los camioneros, hay como contraestrategias que hacen los patrones. Entonces, cuando yo empecé a hacer la investigación por ahí del 2008, y que además yo empecé como porque yo me iba de vacaciones y pedía aventones, y yo entonces dije, ay, mira, está muy interesante, y yo ya estaba en la universidad, entonces decidí hacer eso, pero fue poco porque estaba viajando. Y cuando empecé, todavía era posible, había una estrategia que era posible, que a mí me sorprendió y que además también implica una red de corrupción inmensa, pero además ya a niveles altos, que era, nos fuimos por la libre, ahí todavía la cuestión satelital no estaba tan extendida. Entonces, la empresa le dice, aquí está el dinero para los peajes, que es muchísimo dinero. El chofer se va por la libre, y entonces él pues va viendo, gestionando con su conocimiento, va gestionando qué tan rápido, y se va por la libre, y cumple con los tiempos y todo. Pero lo que hacía es que en la libre había, una vez yo iba con un camión separado y me dice, mira, ven para que veas. Entonces nos bajamos y nos metimos en una casa, era un restaurante de carretera, era muy parecido a esto, hace cuenta, el restaurante, atravesabas un patio y había otra casa, otro cuarto atrás, vacío, solamente habían dos mesas con computadoras o con máquinas de escribir, pero lleno de cajas con todos los tickets de los peajes, de todas las carreteras del país, así como que era una cosa súper loco. Entonces, cada concesión de las carreteras tenía, pues, tiene colores de tinta distintos, por ejemplo. Entonces, el camionero llegaba con una hoja de ruta de a qué hora debió haber pasado, más o menos. Entonces decía, este y este, llegaba y le daba la lista. Y el tipo llegaba y decía, a ver, este es de esta concesión, y entonces ya lo metía y hacía el ticket. Luego este es otro, entonces metía otro. Pero los boletitos eran verdaderos. O sea, eso quiere decir que había gente involucrada de las concesiones, que les vendían los boletos vacíos. Entonces, y no hay camioneras. Hay muy poquitas, entonces es mucho, habrá entre 50 y 50, pero pues camioneros son 500 mil, o sea, en realidad, en todo el tiempo que yo viajé, yo nunca las vi, pero no las ves, o sea, y yo preguntaba, y te cuentan, sí, a veces viene una, o a veces, pero casi no hay, pero, pues sí, son muy, muy, muy poquitas. Es que tampoco ganan muy bien los camioneros. Ganan bien, pero pues también el desgaste es mucho. O sea, ellos viven como tienen una relación de amor y odio con su trabajo. O sea, les gusta manejar, andar, estar solos, o sea, como que solitarios, aunque no están solos porque tienen toda una red, pero les gusta estar solos en su cabina, les gusta manejar, ver los paisajes, o sea, les gusta. Pero también llega un momento del cansancio y de la sobreexplotación que ya no pueden más y entonces quieren retirarse y todo, pero no ganan, más o menos es una generalización, pero ganan mucho mejor que un obrero. Casi ninguno de ellos estudió, no tiene ningún título universitario, terminó las escuelas básicas, pues tal vez la secundaria, tal vez la prepa, pero ganan mejor que un obrero, mucho mejor. Y un poco menos tal vez que un profesionista. Pues también es parte de ese dilema, porque a final de cuentas, como su vida social está en la carretera, pues una parte de su salario se les lo gastan en eso, lo gastan en lo que ellos llaman el desmadre, que es ir a las cachimbas y estar 3 horas con sus amigos platicando y a veces usando estos fármacos, y tal vez tomándose unas cervezas o algo así, en eso se lo gasta. Estos fármacos no son tan baratos, o sea, deben costar como 2 euros. ¿Y prostitución? ¿Perdón? ¿Prostitución? Sí, también hay... digo que el salario se va a dar eso. Pues sí, habrá... Sí, es parte de ese mundo, o sea, todo el mundo sabe dónde está la prostitución... de mujeres y de hombres. Están en se sabe dónde están los puntos, en las gasolineras, van, te tocan. A veces hay mujeres que piden aventón. Y ya ellos ya saben que son trabajadores sexuales, ¿no? Entonces se paran vente, pues un poco hacen la pantalla de a dónde vas, pero pues ya saben que ellas son trabajadoras sexuales. A veces es así, a veces ellos se quedan donde se quedan a dormir, van tocando, ellas o ellos tocan y el que quiera, pues. Soy buen trabajador, soy camionero. Mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante. Me gusta divertirme y trabajar. Vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. ¿Para qué me acongojo si es la misma? No hay cómo divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parrandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Ándale, Martín, puro Hermosillo. Por decir algo, 50 restaurantes en una ruta. Ellos van a ir parando y van a ir probando cuáles les gustan y cuáles no. Y dicen, este me gusta, porque ellos dicen que es que si nunca en un restaurante como ese hay 10 camiones así, es que hay 3 opciones: o que la comida es muy buena, las mujeres están muy guapas, o que hay droga, o venden droga, porque no todos venden droga. La droga se consigue en esos restaurantes. Entonces dicen que hay esas 3 opciones, entonces todos paran ahí. Eso es a rasgos muy generales, pero también tú ya después, estando en esos restaurantes, te das cuenta que ellos se vuelven amigos de ellas. O sea, pueden ser amantes, pero también pueden ser compadres. Sí, se vuelven compadres, se vuelven confidentes. O sea, son lugares que ellos, ya a lo largo del tiempo, te das cuenta que pasan el mismo tiempo o más tiempo que en su propia casa y en su propia familia. Entonces, a veces están en Tijuana y ellos viven en México y se les cruza con su cumpleaños o Navidades. Entonces, a veces, pues, pasan más Navidades en esas cachimbas que con su familia, porque no pueden, no hay de otra. Entonces, es un espacio que detona vínculos mucho más profundos que solamente que los otros tipos de lugares que abastecen de alimentos a los camioneros. Por ejemplo, un restaurante o una tienda de autoservicio, son lugares que no son personalizados, no están abiertos las 24 horas, las cachimbas están abiertas las 24 horas. Entonces hay chicas que tienen varios turnos, unas en la mañana, unas en la noche, pero sí, tú como camionero sabes que si vas a porque además nunca dice cachimba, dice cocina económica, restaurante, comedor, tú sabes que esa cachimba, y es el que alguien fuera de ese mundo no sepa de ese término de cachimba y los excluye. Al final de cuentas, el que los camioneros sepan que aunque diga restaurante, en realidad es una cachimba para ellos, eso ya los va integrando como en su una especie de cultura, pues, de los caminos, ¿no? Entonces, ellos ya saben que independientemente de la hora por la que vayan a pasar, va a estar abierta la cachimba donde está su amiga, o donde pueden encontrarse con sus amigos. Ya después a mí me llamaron mucho la atención cómo eran, están por todo el país, que igual son muy diferentes según la región, las comidas, el carácter de las mujeres, varía mucho porque tiene que ver con el origen, si es campesino, urbano, indígena, etcétera, es muy variable, pero en términos generales habían muchas cosas que a mí me llamaban la atención, porque si es que en Yucatán la dinámica es muy parecida a la que yo vi en Chihuahua, en el norte. Entonces estos restaurantes como que se volvieron algo muy singular que me llamó mucho la atención y que quise después ver cómo eran. Y son restaurantes, en términos generales, que están abiertos las 24 horas, que venden comida, que ofrecen como un lugar de descanso, pero son muy informales, o sea, hay desde hechos de madera hasta que van construyendo un cuartito, 2 años después otro cuartito y así. son tomados, a veces se les rentan un terreno, a veces si pueden toman el terreno, a veces ya había otro restaurante, entonces se montan, pero son informales, no pagan impuestos, no piden permiso al Estado, etcétera. Y generalmente son montados por madres solteras de los lugares cercanos, que son, pueden ser comunidades campesinas, que lo que pues ven que pasan camioneros y dicen, pues aquí hay una oportunidad, y montan un, puede ser un cuarto como esto, si das de cuenta. Entonces ponen una, montan una cocina de leña a veces, o generalmente de, muchas veces, la mayoría de las veces lo vi de leña. De leña ponen cuatro mesas y pues ellas saben cocinar muy bien. Entonces ellas dicen, pues voy a cocinar, lo que hacía yo en el otro lado para mi familia, pues lo hago aquí, porque son madres solteras o divorciadas, que se quedaron solas y dicen, pues lo que yo hacía para mi familia, aquí yo lo sé hacer muy bien, puedo llevar y entonces no me desgasto, gano mejor que recogiendo naranjas o mangos en el sol tropical de 40 grados que me pagan, no sé, $2 todo el día. Aquí pues gano el triple, pero soy la dueña del restaurante, contrato otras meseras de la misma zona, y que es, también ese sueldo de esas meseras generalmente es mucho mejor que el de la que los trabajos pues al que ellas estarían predestinados culturalmente en sus pueblos. Y además pues no se desgastan, cocinan y se dan cuenta que además de sus salarios, si coquetean, si se vuelven amigos con los camioneros, si empiezan, ahí ya la distinción es muy, no es muy clara, porque ellas pueden empezar siendo muy corteses, amigables, es una relación muy personal, porque saben que entre más cercanía, entre más a gusto se sientan los camioneros, les van a dar propina, mejores propinas. Entonces, y además las vuelven a ir, las empiezan a visitar constantemente, pero entonces se mercantilizan un poco los estos afectos y como las atenciones, pero también llega un momento en que se borra, porque ellas ya, pues llega un momento en que si tú haces eso durante 3 años, pues ya es tu amigo en realidad, aunque te apoye a veces y te da una propina y todo, pues es tu compadre, y ya él platicó contigo, o tuviste, o se volvieron amantes, o te acompañó. Por ejemplo, una vez yo me quedé para hacer el trabajo de campo, pues cuando estuve con los camioneros, estuve en muchas cachimbas por todo el país. Cuando hice esa segunda investigación, me quedé en un grupo de restaurantes de cachimbas del lado del Pacífico, en la zona tropical. Y ahí yo me dormía en un restaurante que no era tanto cachimba, era un poco más familiar, era una pareja y una hija que llevaban el restaurante, y caminaba como medio kilómetro y ahí estaban 5 o 6 cachimbas. Entonces yo me iba ya todo el día ahí, a veces ya me quedaba en la madrugada y yo me sentaba en las mesas. Entonces tú a veces pues como que se escapa un poco a la razón capitalista de decir, vamos a vender y este es un negocio, porque llegaba un tipo que pedía un agua para café soluble, generalmente, que cuesta 10 pesos, o sea, 1 euro. Y el tipo pedía esa agua y estaba 3 horas ahí, y lo que vendían era eso nada más, y en realidad esas 3 horas estaban platicando. Entonces tú es donde dices, pues yo no veo el negocio tan... Pero sí venden estos fármacos, venden comida, pero a veces hay casos en donde sí, el tipo consume 10, 20 euros, por ejemplo, por decir algo, pero hay unos donde consume uno, pero nada más pasó a saludar y pasó a platicar con ellas. Entonces es una cosa muy, muy loca. Pues entonces, estas mujeres lo que han hecho, ya si se ve así a perspectiva, en realidad son como nichos económicos, pero que es donde se van creando redes de apoyo y de solidaridad. Obviamente, no, yo creo no son conscientes de eso, en términos como del potencial político que eso implica, ¿no? Porque son gente que construye y dice, lo más lógico, pues unas meseras que nos ayuden y ya. Pero entonces se hacen primero entre vínculos entre ellas, ¿no? Que son muy, muy importantes. Pero a veces, yo digo nichos económicos porque son 5 restaurantes, por decir, juntos, y a veces una mesera se pelea con la jefa y se odian y no sé qué, y se va a la siguiente, y se va a la siguiente. Entonces ya hay como, ya tienen una libertad de conseguir un trabajo, que saben que lo van a conseguir, o sea, que no tienen que regresar al campo y que ahí van a estar bien, y si se pelean van con la otra y así. Entonces ya, y que el salario va a estar mucho mejor. Entonces, por un lado eso, ¿no? Entonces que salen de un contexto de violencia muy fuerte, generalmente de violencia económica y y machista, etcétera, y llegan ahí y como que adquieren cierta autonomía, ¿no? Porque son ellas las contratan, ellas van directos o ellas son las dueñas del lugar, entonces como que siempre adquieren cierta autonomía de sus vidas, como un cierto manejo. Pero tampoco es tan, no se puede tan idealizar tanto, ¿no? Porque a final de cuentas las relaciones con los camioneros se vuelven a enganchar otra vez en relaciones, si antes era con el marido, ahora la relación violenta va a ser tal vez con el camionero, que es la pareja, que pues le endulza el oído y se embarazan y dicen, no, pero es que yo te voy a llevar vamos a poner una casa en tal ciudad y vamos a vivir ahí, y a la mera hora se embaraza y nadie vuelve a ver al camionero nunca, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas son constantes. Entonces, como que es muy complejo, porque a veces ellas también quieren eso, dentro de su construcción cultural tienen la idea de, pues que llegue, es en realidad es un enfrentamiento que del cambio de vida, ¿no? De decir, soy una mujer del campo, y que llego a este lugar donde llega camioneros de fuera de la ciudad, hay como un enfrentamiento. Entonces, por un lado, ellas mismas dicen, no, es que su sueño es conseguir un camionero que las mantenga y que se las lleve a su ciudad, pero al mismo tiempo tú las oyes hablar y dicen, no, pues es que no llores, ya, ni vale la pena, aquí lo que sobran son hombres, ¿no? O sea, no importa. Entonces, como que hay todo un enfrentamiento de un nuevo contexto que se está resolviendo, incluso en términos de... Obviamente estas mujeres son muy estigmatizadas en sus pueblos porque están en contacto con puros hombres en todo el tiempo, ¿no? Entonces hay un imaginario de lo que son esos restaurantes que muchas veces no tienen nada que ver. Entonces los pueblos cercanos dicen, ella trabaja en una cachimba, pues es una prostituta. Sí. Y ya llegamos, hay todo un trabajo de ellas de decir, bueno, me importa o no me importa, o cómo gestiono ese estigma. A veces porque sus hijos van a la escuela con los hijos de... Y entonces los niños de otros padres les dicen a los niños, tu mamá trabaja ahí. O sea, es una complejidad muy grande que ellas tienen que ir gestionando. El trabajo, a pesar de que es tal vez mejor del contexto en el que estaban o de lo que les tocaría vivir en su pueblo, es precario. O sea, si tienen un problema de dentista, de salud, no tienen ningún derecho laboral, Además, no viven en las ciudades, viven en medio de las carreteras, entonces... Muchas de ellas... ¿Y hay otro público ahí? O sea, la gente... Sí, pero muy poquito. A veces ya gente de la zona que sabe que ahí está bien la comida, pero los viajeros no paran por ahí. Y muchas veces, que es a mí algo de lo que me impactaba, o sea, muchas veces las mismas mujeres que llegaban ahí, ellas llegaban a limpiar el terreno. O sea, donde yo me quedé era un terreno tropical, y tenían que llegar a limpiar, o sea, a cortar, a construir ahí un techo. A veces, en el mejor de los casos, les ayudaba a toda la familia, que eran los padres, hermanos, y les ayudaban a construir. A veces los mismos hermanos se montaban en el negocio de las hermanas y ponían una vulcanizadora, un mecánico. Entonces ya se iba ampliando un poco la oferta, pero empezando por lo que habían hecho ellas. Yo creo que el gran atractivo de estos lugares, o sea, lo que el camionero prefiera parar ahí y no en un Subway o lo que sea, es que hay una cuestión es personalizada, que puede parar en cualquier momento, pero aquí es que es algo muy cercano a su vida que dejó en la ciudad, en cualquier ciudad. Entonces es como un más familiar, más personal, te va a recibir una mujer que ya te conoce hace 3 años, pero se también lo que hace que sea tan atractivo es que se reproduce la dinámica en donde tú llegas a tu casa y tú una mujer, claro, en este caso una trabajadora, te sirve un plato de comida y tú ya te vas a trabajar otra vez después de eso, ¿no? O que por ejemplo, cuando se vuelven pareja, a veces... los camioneros tienen varios, pueden tener una novia en una cachimba, ninguna, o a veces varias. Igual las mujeres de las cachimbas a veces tienen varios hombres como parejas también, y a veces también se reproduce esa dinámica. Llegaba el camionero, le dejaba la ropa sucia, le daba de comer, él se iba, y cuando regresaba ya estaba su ropa sucia, o sea, como que ya era el trabajo de ella. Pero también en esa dinámica ellos le dan un poco más, le dan dinero de apoyo. Entonces se reproducen las lógicas de la vida doméstica, pero de las ciudades, en estos contextos, como adaptadas al contexto de movilidad. Sí, sí. Pues es. ¿Y ellas viven ahí al ladito? Algunas, o sea, depende. Por ejemplo, a veces la dueña y una de las trabajadoras, ¿entendemos? O un par, o las hermanas, o que son primas, viven ahí. Por ejemplo, esta, aquí no se ve mucho, pero atrás estaban unos cuartos que ellas mismas van construyendo. Entonces ponen la cosa, un cuartito, y luego lo van mejorando, o sea, depende así. Y hay otras que no, que viven en el pueblo, entonces van y vienen, depende también, porque a veces si los hijos ya están más grandes, eso también es muy interesante, porque ya hay niños, niñas que crecen ahí, en esa dinámica, entonces a veces ya los ves trabajando, checando las llantas, pero también es que es muy complejo porque también como se mueven mucha droga ahí, porque a veces hay camioneros que no solo usan perico, o sea, hay cocaína, hay marihuana, o sea, hay todo. A veces esos espacios están controlados por el narcotráfico. Entonces, donde yo me quedé, estaban controlados por el narcotráfico. Entonces, también ya estaba el cuidador, que él es el que, en realidad, además de cuidar, es el que está checando que no haya nada extraño, que no haya nadie extraño por ahí. Pero entonces los hijos también es una vida muy dura de crecer, de criar a un hijo ahí. O sea, por todo lo que se mueve, por la precariedad. Pero aún así, pues ahí los crían, ¿no? Y entonces hay meseras que tal vez los hijos ya están más grandes y viven en el pueblo con la mamá, la dejan con la mamá, y la mamá, entonces ellas tienen que ir al pueblo y duermen allá. Entonces es variable, pero sí, en general es una gachimba, es vive la 24 horas, comida, a veces anfetaminas, pero también viven ahí crían a los hijos. Pues eso. Bueno, un aplauso. Oye, claro que sí, alguien. Estrenaba mi Freiliner, recuerdo bien, cuando conocí a mi madre en un paradero, era la envidia de todos y ella también. Mi Freiliner de lujo y mi amor un sueño, por todas las carreteras de mi país, viajaba en mi Freiliner pensando en ella, fueron tantos los destinos a donde fui. A la luz del sol, la luna y de las estrellas, mi Freiliner y yo, su motor, mi corazón, que mi charlatía. Desde la Vega. Desde la Vega. La Vega. Desde la Vega.